Aquí comienza El Penalti. José Antonio Luque. Roncero, ¿tú pagarías 600 millones de pesetas y tres jugadores al Sevilla por Suker? Yo sí. Lo que pasa es que como no me cuesta a mí nada, pero yo por Suker haría cualquier cosa, ¿eh? Rico, ¿y tú? Pues yo no. ¿Tú no? Hombre, claro, depende de qué jugadores, ¿no? Bueno, Urruti, ¿qué me dices tú? Si resuelve, sí. Roma, ¿y tú qué? Le quita la papeleta. Sí, yo también, yo estoy como ellos. Depende de qué equipo quieras hacer y qué tipo de equipo. Pero yo creo que un jugador válido como Suker, si se juega del estilo que él quiere... Pues eso, sí. Bueno, sí. ¿Y si uno de esos jugadores es Petkovic? ¿Y luego dos más? Hombre, lo de Petkovic ya pierde un poco el sentido del asunto porque vino aquí hace un mes para revolucionar el tema...